Les quiero compartir una lectura de las Escrituras en el libro de Isaías que dice: pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zebulón, de Neftalí, fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenarán de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en su país, en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Luego dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz de en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. Desde ahora y para siempre, esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Buenos días. La lectura es en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, comenzando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es palabra de Dios. Oramos. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te adoramos y te damos gracias, porque vos sos Señor. Ahora toma dominio de nuestra mente, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y por medio de tu palabra, háblanos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. La lectura que nos hizo Gabriel al principio fue bárbaro, porque él me dice: ¿tenés una lectura así? Isaías 9, del 1 al 7. Ah, es la misma que yo tengo para... Así que parece que estábamos en sintonía con esto. En realidad, Isaías... Nos está hablando, es el profeta mesiánico, es el que más habló del Mesías. Pero, ¿cuándo pasó esta profecía? 600 y pico de años antes de la venida de Cristo. Y en realidad en un momento que Israel, que era el reino del norte, la pasaba mal. Es cuando es destruido las 10 tribus que se habían separado. Isaías estaba en Judá y Benjamín, pero las otras en esa época eran destruidas. O sea, porque uno piensa: ah, mirá qué bárbaro, estaba todo tan bien que el profeta podía hablar del Mesías. No, estaba todo tan mal que el profeta tenía que hablar del Mesías. Nosotros a veces pensamos: ah, esta es la época de Navidad, está todo lindo. Nos gusta que esté todo lindo, pero realmente tenemos que vivir la vida de todos los días. Un poco como decía Beto, hay veces que uno se enardece por una cosa o por otra. Hay veces que sentimos un peso en la cabeza, un peso sobre las decisiones que tenemos que tomar. Nos sentimos tan mal, pero esa es la vida. Y esta era la vida en el momento en que Isaías recibe esta profecía. Y si miramos en la página anterior, Isaías 7:14 es uno de los versículos que más conocemos y que Mateo cita en Mateo 1:22, y es: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y uno dice: ¡qué bárbara esa profecía! ¿Saben qué fue esa señal? En el momento que el rey de Judá tenía un miedo terrible, en medio del momento en que pensaba que iba a una guerra que iba a perder, Dios lo manda a Isaías a darle este mensaje: pedí lo que vos quieras, que Dios te lo va, la señal que quieras que Dios te va a dar de que no vas a ser destruido. Dice: no, ¿cómo lo voy a poner a Dios, a probarlo a Dios que me dé una señal? Le dice: lo mismo Dios te la va a dar. Y la señal es: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No pasó en ese momento, pero fue la promesa de Dios. Todos los momentos pueden ser duros. Todos los momentos pueden parecernos de una oscuridad terrible. Por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas políticos, por cualquier tipo de problemas, por catástrofes. En medio de todo eso, Dios todavía anuncia que su Hijo viene y que la luz viene. Todo este tiempo de Adviento ha sido ir prendiendo una vela para decir: viene la luz al mundo. Y la lectura de hoy nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas, que estaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y nos habla de estas tribus de Zabulón y Neftalí, tierra de los gentiles. En realidad todavía no habían sido destruidos, pero Dios ya decía: ahí va a crecer este vástago de la raíz de Isaí, como dirá después en Isaías 53. Ahí va a crecer el descendiente de David, que viene a reinar de verdad. Todavía no había caído Galilea en manos de los gentiles. Sin embargo, Dios ya le estaba diciendo: cuando venga todo eso, sabe que ahí van a haber luz. No sabemos qué nos depara el día de mañana. Sabemos los problemas que tenemos hoy. Pero Dios te dice: aún en medio de los líos que tengas hoy, del yugo que sientas, del peso que sientas sobre tu espalda, ahí está mi luz. Aunque vengan cosas terribles mañana, ahí está mi luz. En la lectura de Mateo nos decían: así fue como vino el Señor. Nos habla de una pareja prometida para casarse o desposada. Acá es a la costumbre de Israel. Cuando nació María, dijeron los padres, eran amigos, y dice: ah, mirá, tuviste una hija. Yo tengo un varoncito que ya tiene 15 años más o menos. Ya era más grande. José tenía, como siempre, elegían a un muchacho que ya estaba. Y sus padres se ponían de acuerdo para casarlos. A alguno le parecerá raro. Les voy a contar. Un pastor amigo que íbamos a apoyar en una época que él estaba de misionero, era de origen judío, y una vez estábamos y me dice: qué lindo tu hijo Santiago. Sí, viste, qué bueno. Hagamos como en mi parentela, me dice. Ahí está mi hija. Vamos a casarlo. Me reí y digo: me estás embromando. No, me hablaba en serio. Por las dudas no fuimos más. O sea que todavía se usa. Pero ahí María estaba entregada, desposada por su familia para José. Y sin embargo, ahí es donde el Señor, y no le avisa nada a José de entrada, aparece María embarazada. Y nos parece todo es muy lindo lo que nosotros relatamos y cómo vemos la Navidad. Era una mancha para una mujer que estaba comprometida con un hombre. No solo era una mancha, era una sentencia de muerte. Aparecer embarazada. O sea, no sabemos darle toda la dimensión que tiene lo que significa esta venida del Hijo de Dios a nuestra vida. O sea, no le fue fácil desde el mismo momento en que la Virgen concibió. Porque justamente no había una protección social, no había una protección familiar. Dios tuvo que tratar con José, que era un buen tipo. Dijo, uy, esta María, porque se había ido a ver a la prima y volvió de 3 meses embarazada. Cuando nació Juan el Bautista, cuando supo que estaba embarazada, fue a ver a su prima y volvió con pancita. Y José dijo, sas, ¿qué pasó allá cuando se fue a Belén? Se fue a visitar a la prima y me viene con un bombo. ¿Qué hacemos? Si yo lo digo, la matan a pedradas. La lapidan como siguen haciendo hoy en Oriente Medio. Mejor me voy y que digan, ¡qué atorrante este José! Antes de tomarla definitivamente por esposa, tuvo relaciones y se fue y la dejó embarazada. Quedaba ella bien y él se llevaba la humillación. Dios tuvo que decirle, no, pará. No tengas miedo, esto es del Espíritu Santo. Y la llevó a vivir con él para hacerse cargo. Pero Dios le dijo algo. Le pondrás por nombre Jesús. En Isaías le dijo, le pondrán por nombre Emmanuel. Son los dos nombres que tienen que ver con Navidad. Emmanuel, que es Dios con nosotros, y Jesús, que es Dios salva. No es el niñito Jesús, es Dios salva, Dios con nosotros. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, saber que en medio de nuestra desesperanza, en medio del yugo, como dice Isaías, Dios salva y Dios está con nosotros. Ahora vamos a la lectura de hoy. Me parece que viene bien ver los distintos aspectos de esto. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y decimos, ¿por qué Juan empieza su evangelio, que es la buena noticia de Jesús, así? Para que sepamos que el Dios creador, que es la luz de la humanidad, es el encarnado. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y Lucas dice que cuando llegó el momento de nacer Jesús, no hubo lugar donde ponerlo. No había lugar en el mesón y lo puso en un pesebre. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Lo cantábamos hace un ratito. Pero lo que está diciéndonos Juan, de otra forma, lo de Lucas es lo histórico. Tuvo que ir por un censo, tuvo que viajar más de 80 kilómetros a lomo de burro, embarazada para tener, y no había, las rutas romanas eran bastante buenas, tenían empedrado, pero en burro. Y llegan ahí a Belén y no tiene lugar y tiene que ir a la cueva de abajo de las casas donde estaban los animales, porque tampoco era muy limpito, eran donde todos los animales estaban. Lo que sería el sótano era el pesebre de las casas. Imagínense el pesebre de un mesón. Debía haber bastante olorcito. No era el lugar más limpio ni sanitario. No era la maternidad sardá ni era la suizo. Era el pesebre donde estaban los animales. Porque físicamente no hubo lugar para él. Porque los que podrían haber reconocido, y eso era que era una época en que vivían con esperanza que tenía que venir la intervención del Salvador. Pero lo que quería Israel era alguien que venga y se imponga y saque la espada y saque a los romanos. Y aparece una jovencita de unos 14, 15 años embarazada que buscaba lugar en un mesón. No, flaco, no hay lugar para vos. Así no puede venir el Salvador del mundo. Así no puede venir Dios con nosotros. Y sin embargo así vino. Y así intervino. Y dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nace de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Juan nos está diciendo es, el que todo lo creó, aquel que dijo que sea la luz y fue la luz, ese en realidad es la verdadera luz. Y ese es el que el profeta Isaías dijo, no van a vivir siempre en oscuridad, la luz viene. Y es lo que nosotros en el Adviento decimos, hay que prepararnos porque la luz de Jesús es la que viene. Ya vino una vez. Y esto también nos tiene que quedar claro. En Isaías dice que van a ser rotos los yugos. Pero Juan nos dice, esto ya pasó. Dice, el que había de venir ya vino. Dicho en la voz de Isaías, dice, porque un niño nos es nacido. Siempre el profeta habla a futuro, pero acá dice, un niño nos es nacido. Cuando la Biblia usa el presente continuo, quiere decir, esto ya está. Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya se nos dio ese hijo de Dios, ya intervino en el mundo. El reconocimiento de todos viene después. Pero Juan dice, porque a los que vino, a los suyos vino y no lo recibieron, pero a los que lo reciben, les dio el derecho de ser hoy hijos de Dios, no mañana, hoy. Desde el momento que lo reconocemos. Esta profecía tiene aplicación ya para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Esta profecía no es esperemos a que se nos renueva el yugo de la espalda, esperemos a que nos pasen estas cosas. No, no. La luz vino y está y brilla para todo aquel que lo tiene a Cristo en su corazón. Toda la humanidad se dará cuenta que Cristo es el Hijo de Dios, la luz del mundo, cuando vuelva. Pero hoy, el que ya lo recibió, tiene plena vigencia esta presencia del Hijo de Dios. Este Emmanuel, este Dios con nosotros. Ya no somos nosotros aislados, es Dios que está con nosotros. ¿Vos te casaste y formaste una pareja? ¿Cuántos son en la pareja? Tres, no dos, porque si te casaste en Cristo, Cristo está con vos. Son una pareja de ancianos jubilados, sus hijos ya se fueron. ¿Cuántos son los que viven en su casa? Son tres, porque Jesús está con ustedes. Siempre contamos individualmente, pero Dios está con nosotros. ¿Dónde está con nosotros? ¿Cuando vamos a la iglesia? No, Dios está con nosotros siempre. La luz de Dios, ¿cuándo se ve? ¿Cuando prendemos las velas del Adviento? No, se ve cuando vivimos como hijos de Dios. Creo que es tiempo, Katy, vos tenías para aprender de que prendamos la quinta vela. Porque la Navidad es el anuncio que la luz verdadera vino al mundo. El hecho de prender esta quinta vela que se hace en la Nochebuena, hoy lo hacemos de mañana, pero estamos anunciando que creemos que la luz de Cristo ya vino al mundo y que está con todo aquel que se entregó a Cristo. Ese es nuestro anuncio. Cristo vive en cada uno de nosotros. Sí, agarró. Ciertamente, dice el profeta Isaías, hablando del Hijo de Dios, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. La barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Por un momento, piensen qué peso sienten hoy sobre su cabeza, sobre sus hombros. ¿Qué yugo sienten? Piénsenlo un momento. ¿Lo tienen? Ese peso se lo removió Cristo ya. Ese yugo lo quebró Cristo ya. Y alguno dirá, no, pero yo todavía lo siento. Dáselo al Señor. Entrégaselo. Porque Dios con nosotros vino a salvar. No vino a hacer turismo. Por eso es Emmanuel Dios con nosotros y por eso es Jesús Dios salva. Ese es el trato personal de Cristo. Y tal vez por eso Juan empieza desde el principio y te dice, aquel que todo lo hizo, aquel que es el verbo, la palabra activa de Dios, es el que vino y se encarnó. Él es la luz verdadera. Él es el que te alumbra. Él es el que rompió el yugo. Él es el que rompe todos tus pesos. No te alcanza la jubilación en el nombre de Cristo. Eso no es más. ¿Tenés dificultades de pareja? En el nombre de Cristo, eso no va más. ¿Tenés problemas familiares? En el nombre de Cristo, Él te da libertad. ¿Te falta el trabajo? En el nombre de Cristo, Él tiene dominio, porque la soberanía es de Él. Él es el admirable. Él es el que interviene en tu vida. Rendí tu vida a Cristo en todos sus aspectos para que Él le tome dominio. Podemos ser muy hábiles negociantes, muy hábiles mentalmente, intelectualmente, pero si estamos solos no sirve de nada. Si Cristo está en nosotros y nosotros nos rendimos a Él, Él reina, Él es el admirable. Dios le dio la soberanía, yo le quiero dar la soberanía también. ¿Y vos? Es una decisión personal de cada uno de nosotros, dejar que la luz de Cristo alumbre. Y dijo Juan, y a los que lo recibieron, les dio la potestad, no dice les dará, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también tenemos un deber hacia afuera. Nosotros hoy tenemos la luz del mundo. La luz de Cristo está en nosotros. Hagámosla brillar. Demos luz para afuera. Alumbremos a nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Llevemos la luz de Cristo. Cuando hay conflicto, en vez de dejar salir al que junta bronca dentro nuestro y que reviente y dice, ah, yo no tengo límites, no es porque soy así, dejemos que salga el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y llevemos paz a donde hace falta. No digo que andemos haciendo remienditos. Llevemos la paz de Cristo. Una paz que reclama correctamente si algo está mal. Una paz que es capaz de ayudar al que está sufriendo. No una negación, pero sí una verdadera paz. No participemos de la oscuridad o de oscurecer. Participemos de la luz y de iluminar. Eso es lo que podemos hacer para adelante. Ser luz en medio de nuestro pueblo, que parece tierra de Zabulón y Neftalí. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Es lo que pedimos para nuestro país. Es para lo que pedimos para nuestra Latinoamérica. Tenemos hermanos de Colombia, de Venezuela. Cada uno tiene sus, y habrá de algunos otros lugares, o tenemos familia que vive en distintos lugares del mundo. Y si no, lo mismo tenemos hermanos creyentes que viven en distintos lugares del mundo, algunos perseguidos, otros no. Que la luz de Cristo nos alumbre a todos. que podamos portar en esta Navidad mensaje de esperanza a todos aquellos con los que nos reunimos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Oramos. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos y te adoramos, porque vos, en tu inmensa sabiduría, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad decidiste intervenir para darnos vida. Señor, no entendemos todo lo que fue la encarnación para vos, Señor Jesús. Padre, no entendemos el desprendimiento tuyo de dar a tu Hijo por nosotros. Pero no puede haber más que palabras de alegría, de gozo y de gratitud en nosotros por esta intervención tuya. Por Jesucristo, encarnado Dios con nosotros, Dios salva. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.